Alguna vez un borrachín llamado Hemingway dijo: se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. El síndrome de las palabras. Un programa para borrachín. Para borrachín. Como los besos que volaron la amistad y nos dejaron presos de la resignación.